Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 184. Y para comenzar ya con la información precisa, porque tenemos testimonios para compartir con ustedes en el día de hoy, vamos a recordar este 18 de febrero, que puede ser un día histórico para los pueblos originarios y comunidades campesinas de la provincia de Salta. Recordemos que a fines del año 2008, por iniciativa de un grupo de comunidades huichí guaraníes también y organizaciones campesinas del Chaco salteño, han presentado una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la cual solicitaban la urgente revisión y nulidad de los desmontes autorizados perversamente en la provincia de Salta durante los meses previos a la sanción de la ley de bosques. En una resolución inédita, solo 12 días de la presentación, la Corte, con voto unánime, resolvió la suspensión de estos desmontes en los departamentos más afectados, en los departamentos de Orán, Rivadavia, San Martín, Santa Victoria, citando a las partes a una audiencia pública para el 18 de febrero de este año 2009. Vamos a comenzar entonces a escuchar los testimonios de nuestros hermanos aborígenes criollos y también de las instituciones que apoyan a nuestros hermanos que viven en la provincia de Salta. Vamos a estar en comunicación directa con nuestro compañero Sebastián Reyes, que fue de enviado especial para cubrir este acontecimiento. Y ya estamos en el miércoles 18, el día de la audiencia en la Corte Suprema. Recordemos a nuestra audiencia que estamos saliendo en diferido y estamos contando lo que está sucediendo en este momento, en este preciso instante, en la capital federal. Y ahí está nuestro compañero Sebastián Reyes, quien nos va a comentar cuál es la situación en este momento. Sebastián Reyes, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires, tu saludo. Bueno, o sea, estamos muy contentos, ya finalizó todo lo que se venía esperando sobre el tema que se desarrolló hoy día. Ha sido algo muy importante, tanto como abogado de la provincia y también lo que sostiene a los pueblos originarios. Le doy la palabra con el sacerdote de Formosa, Ponciano, para la red de comunicación. Dije, te dejo en diálogo. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Sí, buen día. ¿Cómo está, Ponciano? Muy buenos días, gracias por atendernos. Estamos muy contentos acá, me parece que el sentimiento generalizado es de alegría, porque nos parece que la causa indígena está siendo escuchada, hubo la oportunidad de manifestarse y quedó muy en claro también la postura tanto del gobierno de la provincia de Salta como la del gobierno nacional. Y nos pareció bien también la forma como los jueces de la corte han actuado en este caso. Las preguntas fueron bastante contundentes y eso es importante, me parece, ¿no? Bueno, recordemos a nuestra audiencia que estamos dialogando con Ponciano Acosta. Él es sacerdote, es coordinador del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, una de las instituciones que también está solidarizándose con los hermanos afectados y que también en este momento está planteando algunas reflexiones en torno a esta cuestión y, por supuesto, también a lo que está sucediendo en la Corte Suprema. Me parece que este es un día histórico, hay que decir, porque el Supremo Tribunal del país está tomando consideración un problema que afecta a las comunidades indígenas y criollas, pero afecta a toda la sociedad, hay que decirlo también. Ponciano, coméntenos cómo fue a esta presentación de parte de nuestros hermanos indígenas. ¿Quiénes estuvieron de oradores? Bueno, los nombres no te los puedo decir porque, claro, no tengo familia de cercanía con ellos, ¿no? Ajá. Pero habló el abogado y luego un indígena y un criollo, ¿no es cierto? El indígena, mira, como siempre hacen ellos, con una palabra tan sencilla, con un diálogo así tan fraterno, realmente comentó todo lo que significa el desmonte para ellos, ¿no? Uh-huh. Una frase que a mí me llegó y me emocionó fue decirle a la corte, a los jueces, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos, aquí estoy, hermano mío, hermano menor, aquí estoy, hermano mío. Vengo a plantearle nuestra causa, vengo a buscar el apoyo que necesitamos para defender nuestros derechos. Es decir, con palabras muy sencillas, relatando lo que realmente acontece. Y lo mismo el criollo, ¿no? El criollo ha tenido así palabras muy, muy claras desde su historia familiar, que arrancan al principio del 1900, cuando se afincan en el lugar, y que dice que desde el primer momento también ellos sabían que ahí estaban los hermanos indígenas con quienes convivían y han cuidado siempre ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que impactó, creo que en todos los que están acá adentro, es los números tan grandes, ¿no? Eso de millón de hectáreas, como si está autorizadas para desmonte, y ver esos mapas donde hay tantos espacios ya donde no hay árboles, eso como que da un escalofrío, ¿verdad? Es cierto. Bueno, me parece lindo también la presencia de los medios. Creo que esto va a tener también una repercusión mediática y eso es importante. Ponciano, basta recordar la recientemente aprobada Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos. La provincia vulneró este proceso participativo previo y desconoció los criterios científicos también, dejando la posibilidad de desmonte de muchísimas hectáreas. Claro, claro, y eso lo hacen otras provincias, Formosa también, acá. Sí. Yo quisiera ver, estoy buscando entre el público al doctor Bibiloni, que dijo que la provincia de Formosa como la de Salta ya tienen hecho, claro, esa su ley de ordenamiento, pero ¿cómo la hicieron? ¿Con la participación de quién? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que habrá que también insistir y reclamar, ¿verdad? Uh-huh. Como claramente lo establecen las normas legales vigentes en el país, ¿no? Bueno, va a ser histórico. O histórica esta audiencia ante la Corte Suprema, ¿no? En el cual los dirigentes indígenas y campesinos han expuesto ante los magistrados esta gravedad de la cuestión, Ponciano. Exacto. Y bueno, es un paso más. Ahora hay que seguir andando, como decía Angelelli, ¿verdad? ¿Sí? Esto no termina acá. Hay que seguir, porque hay mucho todavía que plantear y hay mucho que recuperar en bien de la dignidad de los pueblos, ¿verdad? Sí, sobre todo de pueblos que aún hoy y la sociedad ignora que viven de la caza, de la pesca, de la recolección de los frutos del monte, y que esta audiencia quizás se realizó por la lucha incansable que tuvieron los dirigentes hasta llegar a la Corte Suprema. Exacto, sí, sí, es verdaderamente un paso muy importante y un día histórico, eso no cabe duda, porque yo miraba este edificio tan viejo, ¿no?, y miraba estos cuadros y tantas cosas que recuerdan nuestra historia. ¿Cuándo han llegado aquí los pueblos indígenas? ¿Cuándo se les dio espacio? Uh-huh. Y bueno, estos son momentos importantes. Ponciano, le agradecemos por este contacto telefónico. Muchísimas gracias por la información que nos aportó para nuestro programa de radio. Bueno, no, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Más testimonios tenemos para compartir con la audiencia y también la voz, el testimonio de nuestros hermanos criollos que también estuvieron presentes haciendo esta exposición de lo que ellos atraviesan allí en Salta. Sebastián, estamos con un hermano, Alfredo Riera, en representación de los hermanos criollos. Sí, justamente con él. Y él nos va a dar alguna palabra de su exposición de esta mañana, uh-huh, aquí justamente frente a quien estaba pidiendo los informes. Te dejo con él en contacto, ¿no? Muy bien. Hola. Hola, buen día, Alfredo. Buen día, Carmen, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Alfredo. No, por favor. Sabemos que usted estuvo exponiendo, estuvo orando en representación de los hermanos criollos. Acaba de terminar la audiencia en la Corte Suprema, Alfredo. Sí, recién hace unos minutos terminó.

Es una reacción, ¿no?, hasta este avance desenfrenado y sin control de la frontera ganadera y agrícola que viven nuestros hermanos allí en el territorio de Salta. Sentimiento, lo que ha vivido usted en la Corte Suprema y, por supuesto, nuestros hermanos que estuvieron allí presentes. Bueno, mira, te comento que esto desde que empezamos era una incertidumbre de pensar, decir si realmente la justicia iba a estar en favor de nosotros, de la demanda que nosotros presentábamos, porque nosotros presentábamos toda una realidad con justificación, o sea, todas las cosas a la vista. Hoy cuando entramos a la Corte Suprema, bueno, se iba como acabando el tiempo y cada vez los nervios nos comían más, pero bueno, gracias a Dios, yo creo que muchos de los hermanos aquí silenciosamente me parece que se encomendaron a Dios y estuvo de parte de nosotros la justicia de Dios. Y también tengo fe como coordinador del Consejo Huichí y parte y miembro del foro de este de tierra, que la justicia nacional también nos va a favorecer en este dictamen. Miguel, han sido muchas las notas al gobierno, a los legisladores, a los pedidos de audiencia, al gobierno, y por fin se hizo justicia, nada más y nada menos que la Corte Suprema de la Nación escuchó sus pedidos directamente a ustedes como testigos de lo que sufren en estos territorios. Muchísimas gracias, Miguel, por su tiempo. Gracias a vos, Carmen, y gusto escucharte, y bueno, será hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a continuar escuchando los testimonios de nuestros hermanos que están allí haciendo vigilia para mañana, para esta audiencia en la Corte Suprema. Sebastián, tenemos más testimonios. Y sí, así es, de acá, de Buenos Aires, de La Plata. Pero tenemos aquí a Arturo Barroso, que es parte de los criollos. Y bueno, él nos va a comentar el por qué vino acá. Paso con él. ¿Cómo está, hermano Arturo? Bienvenido a la Red de Comunicación Indígena. Muchas gracias por atendernos. Sí, gracias, Carmen. Arturo, bueno, usted representa a la Organización de Familias Criollas en Santa Victoria Este, y quisiera también que nos comente la situación que están viviendo allí y este pedido que hacen también las familias criollas que van a presentar mañana a la Corte Suprema. Sí, mira, Carmen, creo que es una unión, una esperanza entre criollos y aborigen para ver qué es lo que pasa mañana en la audiencia de la Corte Suprema de la Nación, ¿no? Uh-huh. Creo que nosotros hemos venido luchando, seguimos luchando y vamos a seguir luchando porque la lucha es larga, y ante ver avasallado nuestros principios en la provincia de Salta, hemos recurrido a la Corte Suprema de la Nación, a lo cual ha dado lugar en forma urgente a este pedido, a esta denuncia, y mañana vamos a ver qué es lo que pasa. Y acá estamos en la Plaza de Mayo, estamos con hermanos criollos y hermanos aborígenes de todas las localidades del norte de la provincia, unidos por un mismo propósito, para conseguir definitivamente los territorios, las propiedades, las adjudicaciones definitivas de lo que es nuestro, y evitar así también el avasallamiento que venimos sufriendo de hace rato con el tema de los desmontes, con la compra de los terrenos fiscales de los grandes empresarios, teniendo en cuenta que el gobierno, diputados, senadores, no tienen ni la menor idea de lo que puede pasar el día de mañana en el futuro, el perjuicio que nos pueden generar, donde estamos hipotecando nuestra posibilidad de generar suelo, de generar agua, de generar clima, con todas estas cosas que vienen pasando. Ponemos de ejemplo a lo de Tartagal, las grandes sequías en todo el país, es muestra de lo que realmente están haciendo los grandes desmontes, Carmen. Arturo, usted vive en Santa Victoria Este. Quisiera también que nos comente cuál es la situación que viven allí en cuanto a la tala indiscriminada y al desmonte que sufren desde hace muchísimo tiempo atrás. Sí, yo lamentablemente escuché con mucha bronca lo que decía el señor gobernador en un medio nacional, donde decía de que su gestión se habían prohibido la tala indiscriminada de la madera, se habían prohibido los desmontes. Qué tan grande mentira, porque allá en la zona se sigue sacando el palo santo. Vos bien sabés, Carmen, que muchas veces hemos hablado de este tema, hemos propuesto como organización ante el gobierno de la provincia cómo podrían ser los controles, hemos dado nombre y apellido quién hace uso de este negocio indiscriminado que recae en la mayor pobreza de la zona, porque me podrán decir que eso ayuda a los indígenas, a los criollos. Eso es mentira. Si nosotros podemos hacer un estudio de nivel de vida entre el criollo y aborigen sigue lo mismo, estamos peor. Entonces se siguen cometiendo irregularidades en los lotes 14 y 55 y lamentablemente el gobierno hace oído sordo, Carmen. Uh-huh. Sabemos que ustedes también se habían unido junto a nuestros hermanos originarios para realizar el mapeo y para poder saber dónde están ubicados y cuáles, bueno, están ubicados los alimentos y medicinas que utilizan, ¿verdad? Y que no han dado lugar a este pedido porque se ha presentado un proyecto aprobado más bien por empresarios, por el gobierno, y bueno, los desmontes se iban a realizar sin control, sin justificación, sin mapas donde poder ubicar donde se pueden realizar, Arturo. Sí, porque pensando bien nosotros como organizaciones, Carmen, que nos entreguen lo que nos tienen que entregar y después que hagan lo que quieran, si quieren desmontar plazas, si quieren venir a desmontar la Plaza de Mayo, pero primero el respeto a los derechos nuestros, criollos y aborígenes. Nosotros vemos también con mucha bronca el tema del reordenamiento territorial, donde han quedado sujetas a desmonte 1.800.000 hectáreas y ellos lo quieren llevar a 5 millones de hectáreas. Entonces, ¿qué monte nos van a quedar a los saldeños? Por Dios, que los empresarios, que los gobernantes nuestros piensen que la vida no se compra en un supermercado, Carmen. Sí, y a causa de esto, a consecuencia, se ha transformado en el problema de todos, Arturo, no solamente de las familias criollas y aborígenes, sino de la sociedad en general. Recordemos lo que ha pasado en Tartagal, el río y este alud entró a todos, ¿no?, al centro de la ciudad. Arturo, muchísimas gracias por la comunicación, y si quiere agregar un mensaje más. Sí, mira, para mensaje a tu amable audiencia y a tu gran audiencia, porque tu programa se escucha en mucha FM, quisiera decirle que tomemos conciencia, que cuidemos los montes nativos, que cuidemos los bosques nativos, que cuidemos nuestra naturaleza, porque es lo único que nos queda. Que empecemos a valorar lo que tenemos, que empecemos a valorar la naturaleza, porque si seguimos así, yo pienso que grandes localidades de la provincia van a terminar ahogadas, van a terminar muriendo de sed, van a terminar en algún desastre, Carmen. Muchísimas gracias. Suerte para mañana, porque van a estar ustedes allí representando a cada organización y que por fin se puedan respetar los derechos y garantías de todos. Arturo, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a vos, Carmen. Hasta luego. Estamos culminando con la primera media hora de nuestro programa. En la segunda parte vamos a tener más expresiones, más testimonios, recordando este día 18 de febrero que esta audiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, audiencia pública ante la Corte Suprema, en la cual los dirigentes indígenas y campesinos han expuesto ante los magistrados sobre la gravedad de la cuestión de la tala y de los desmontes en los bosques nativos. Vamos a compartir enseguida más testimonios desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Reyes. Desde la tierra hasta el sur. Con vocación de servicio y compromiso con los demás podremos alcanzar una forma de vida más digna. La Red de Comunicación Indígena. Bienvenidos, hermanos, a la segunda parte de Voces Originarias, y continuamos reviviendo lo que aconteció el 18 de febrero, un día que puede ser histórico, en la medida que por primera vez sectores excluidos, discriminados e incluso perseguidos, como son las organizaciones y comunidades indígenas y también campesinas, pudieron ser escuchados, fueron escuchados en persona por los jueces del tribunal más importante de la República Argentina. Para la Corte se presenta una oportunidad ahora de ratificar sus medidas y también de enviar una señal clara a los tribunales de mayor jerarquía, quienes aún se resisten en aplicar el derecho indígena, reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Indígenas de la ONU. Más testimonios se suman para compartir en Voces Originarias con respecto a lo que ya ha sucedido en esta audiencia en la Corte Suprema de la Nación. Y la voz de Silvia Molina de Bertea, de la Asociación Tepeyac, también trabaja en forma conjunta en la Mesa de Tierra. Silvia, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La verdad, con una alegría de poder compartir junto a toda la audiencia, y bueno, esta alegría que hemos vivido junto a los pueblos indígenas y también junto a grupos criollos que han hecho esta presentación ante la Corte y han sido escuchados, ¿no? Es un momento histórico en el cual se escucha esas voces y también se está tratando de dar una respuesta. Ahora nos quedamos a la espera. También sentir que se ha actuado con verdad, se ha buscado claridad en un tema complejo y que afecta tanto la vida de los pueblos y también la vida de los pueblos originarios y criollos, como lo han dicho en sus testimonios quienes han hablado en la Corte, ¿no? La verdad que todos los testimonios que hemos recogido nos transmiten y nos también nos han emocionado, nos han contagiado esta alegría que ustedes han vivido, porque la Corte les devolvió quizás las esperanzas, las fuerzas en esta causa justa, ¿no?, de criollos y pueblos originarios. Sí, uno siente que siempre uno tiene obstáculos, pareciera, siempre se cierran puertas, pero esta vez se ha abierto una puerta y pensamos que, bueno, vamos a esperar los resultados, tenemos que esperar todavía un mes. Tampoco queremos decir, bueno, ya a partir de acá todas flores, pero también sabemos que va a haber dificultades, pero ya es el inicio de algo que nos da una esperanza que vale la pena insistir. Vale la pena seguir unidos en acciones que nos permiten esclarecer cosas, ¿no?, ante los gobiernos, para que tomen conciencia y realmente los gobiernos aprendan a ser representativos de su pueblo y de los intereses del pueblo, ¿no?, y no solo de algunos sectores. Ojalá que a partir de ahora se pueda discutir a fondo este modelo de desarrollo que permita a todos vivir dignamente y respetar las identidades culturales allí, en ese mismo lugar donde habitan nuestros hermanos hace muchísimo tiempo atrás. Sí. Hemos visto una Corte de Justicia que realmente nos ha sorprendido por una sensibilidad y también una, digamos, idoneidad en sus preguntas para aclarar este tema y para tener elementos para definir, ¿no? De acá a un mes, cuando tengamos sus resultados. Vamos a estar entonces ansiosos, esperando también esta respuesta, porque es nuestra misión comunicar, informar a los pueblos originarios, pero también a la sociedad en general, que se involucre más con respecto a estos temas que suceden en el bosque, que afectan de manera directa a nuestras comunidades originarias y criollos, pero también a la sociedad en general. Recordemos lo que ha pasado en Tartagal, Silvia. Yo creo que eso hacía sentir Dino Sala, decía, somos todos argentinos. Y lo que nos afecta a algunos, repercute en todos, ¿no? Y uno siente que eso está, que si se escucha estas voces, creo que es posible cambiar un modelo de país en donde se ha impuesto una forma única de ver las cosas, y un solo modelo que por ahí respeta solo algunos, como decía, intereses, y no intereses diversos, ¿no? Estamos convencidos de que estos pueblos tienen una enorme lección para darnos, Silvia, es lo que decía también Ponciano Acosta, con respecto al cuidado, a la creación, este regalo que nos dio Dios para toda la humanidad. Y un ejemplo también de protesta, te digo, realmente me ha emocionado poder acompañar a los pueblos con una dignidad en su reclamo y también en la forma de hacerlo, una forma que inspira y lleva a una forma pacífica, una forma respetuosa, y yo creo que eso es un testimonio muy grande para cómo pedir y peticionar por los derechos. Muy bien, nosotros también desde acá, emocionados y contagiados por esta gran alegría y esta lucha que tuvieron nuestros hermanos, te agradecemos por tu testimonio, por tu tiempo, Silvia. No, muchas gracias a ustedes y bueno, Dios quiera que puedan seguir prestando ese servicio tan hermoso a los pueblos originarios. Bueno, un saludo grande a todos. Muy amable, muchas gracias, hasta luego. Sebastián, tenemos más testimonios de instituciones que se suman a esta vigilia en Plaza de Mayo. Miren, acá estamos con varias instituciones y también pueblos originarios.

y muchas veces las tierras que están tradicionalmente ocupadas, están tradicionalmente habitadas, son territorios ancestrales indígenas o también son territorios de comunidades campesinas, ¿no? Uh-huh. La verdad que lo de Salta es dramático. Las imágenes de Tartagal demuestran hasta dónde se puede llegar con este tema y estamos esperando que, bueno, que toda esta situación de alguna manera le dé la posibilidad al gobernador Urtubey de cambiar la política que tenía el gobernador Romero y demostrarse como alguien distinto y presentar un ordenamiento territorial que realmente represente a las comunidades indígenas y al reclamo que miles de personas le están haciendo, ¿no? Creo que la pelota hoy está del lado de Urtubey y todo el mundo está esperando un gesto político que realmente, si es como él le dijo cuando asumió, de que se acabó el Festival de los Desmontes en Salta, sea realmente cierto y no haya sido una promesa de campaña. Justamente, en cuanto a los ordenamientos territoriales del bosque nativo, te iba a pedir cuál es la propuesta que hace Greenpeace en cuanto a que en este ordenamiento debe haber una participación, se debe involucrar a todos los sectores. Nosotros hemos elevado una propuesta a Salta de ordenamiento y donde le hemos explicado técnicamente cómo realmente la situación en la provincia no da para más. Hoy hemos hecho una evaluación muy grande y la mayoría de los territorios con bosque están ocupados por campesinos o indígenas, y si no están ocupados por ellos, están en gran medida, son importantes para la conservación por su cercanía a las cuencas, a los ríos, a los lagos. Por lo tanto, y dado que la provincia ya ha desmontado más de 2.200.000 hectáreas y ya ha aprobado el último año casi 500.000 hectáreas el doctor gobernador Romero antes de retirarse, nos parece que no da para ni una hectárea más. La verdad que nuestra propuesta, que ha sido fundamentada técnicamente, es que no debe desmontarse ni una hectárea más en Salta. Realmente la provincia está en una situación de emergencia y sería muy bueno que la provincia no autorice más desmonte, dado la cantidad irresponsable de los que ha autorizado en los últimos 10 años, ¿no? Bien, Hernán, ojalá que mañana en esta audiencia de la Corte Suprema por fin se ponga ya en práctica de ahí en más los derechos de los pueblos indígenas, que se protejan los bosques habitados y utilizados por comunidades campesinas y también indígenas, porque hay muchos de nuestros hermanos que todavía viven de la caza y de la pesca. Muchísimas gracias, muy amable, Hernán. No, muchas gracias a ustedes y acá, bueno, la gente está muy entusiasmada con lo que pueda pasar mañana y con la posibilidad de poder mostrar su voz, ¿no? Bueno, un abrazo fuerte, muchas gracias. Hasta luego. Y se suman más testimonios para compartir con nuestra audiencia a través de nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Sebastián desde Buenos Aires cubriendo esta vigilia que realizan nuestros hermanos y también las instituciones para la audiencia de mañana en la Corte Suprema para frenar los desmontes que se originan en las comunidades indígenas, sobre todo, y que afecta a toda la sociedad. Sebastián Reyes, ¿con quién más vamos a dialogar? Bien, Carmen, estoy acá en la plaza, justamente encontramos con Francisco Pérez, un hombre que ya tiene mucha trayectoria sobre ese ordenamiento territorial que se viene hablando de mucho tiempo, y bueno, ¿quién más como él que nos explique lo que la situación o qué le trajo hasta acá? Muy bien, ¿cómo está? Sí. Buenas tardes, Francisco. Bien. Bueno, un gusto saludarle y también, por supuesto, queremos reflejar a través de nuestros programas su testimonio. Usted, como un habitante actual del territorio argentino, de la región Chaco-Salteña, donde todavía hoy recolectan, cazan y viven de la pesca, que es su principal medio de vida, ¿no, don Francisco? Sí. Bien, entonces cuéntenos cuál es su testimonio de vida con respecto a esto que sufren ustedes desde hace bastante tiempo, este desalojo de alguna manera de las comunidades por el desmonte que hay allí en el lugar. Bueno, yo pienso que la comunidad que está afectada del desmonte, ellos solos se van a retirar, porque no hay vida ya en ese lugar. En esa comunidad ya no tiene vida ya. Porque es distinto cuando no hay desmontes, la gente tiene que estar tranquilo, rebuscándose en el monte o acampeando. Es difícil ahora. Entonces yo creo que en el futuro la gente de la comunidad esa no va a quedar ahí, ellos se van a ir. El tema es que si quieren irse, no sé a dónde se van a ir, no sé, será que se van a Bolivia, no sé. Ese es el tema, ¿eh? Es cierto, yo me refería a este desalojo o despojo por el avance de la frontera de expansión y que mucha gente ya no consigue en el lugar el monte para la sobrevivencia, ¿no es cierto? Claro, además ellos dicen que en donde está la comunidad queda todavía, pero toda la vuelta, los caminos, y lo cierran con portones, con candados, así que es muy difícil ahora la vida de ellos. Don Francisco, sabemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado a favor de las comunidades indígenas, donde dice que ya no se puede realizar más desmontes ni tala indiscriminada de la madera. Pero según algunos testimonios nos dicen que sigue habiendo desmontes en las comunidades. ¿Cuál es la realidad actual allí en Santa Victoria Este? Nosotros hicimos una presentación ante la Corte Suprema Nacional por el tema de desmonte, justamente desmonte y la tala de madera. Bueno, ahora mañana hay una audiencia con la Corte Suprema Nacional, ¿no? Donde ellos necesiten información directa con nosotros como representantes de las comunidades, cuál es el problema que afecta al desmonte, cuál es el problema que la comunidad tiene sobre el desmonte. Nosotros estamos aquí esperando para mañana para explicar a ellos que la vida de nosotros está en el monte, y al desmontar pierden muchas partes de nuestra vida, ¿no? Porque ya no podemos conseguir fruto del monte, ya no podemos conseguir los animalitos, ya no podemos conseguir nada. Por eso imaginar en un lugar donde no hay almacén, no hay mercado, no hay plata, no hay trabajo. Puedes imaginar eso, ¿no? Que la gente, al desmontar todo lo que hay, donde se sacan la comida, entonces la vida va a ser muy duro en el futuro. Es cierto, en el futuro y hoy en el presente, ¿no? Claro. Con respecto a lo que usted nos decía, Francisco, este desmonte no solo conlleva la destrucción de las culturas, sino que trae como consecuencia la expulsión de las comunidades indígenas y también de los pequeños productores y criollos. Sí, yo creo que el primer paso, lo que están haciendo ellos ahora, es dejar una parte donde vive la comunidad sin desmontar, por ahora. Yo pienso que en el próximo año ya ellos van a desmontar ahí, y ahí se va a desalojar la comunidad. Eso es lo que va a pasar, ¿eh? Ahora, ¿nos podría comentar cuáles son los hermanos que están perjudicados? O sea, me refiero a las etnias o razas. Sí, los bichis, especialmente los bichis, los de San Martín, de todo esa Rivadavia, son todos bichis. Afectan a todo el grupo guaraní, todos esos, los que están en San Martín, Puna, toda esa zona afectan. Hay un desmonte en todos lados, pues. Usted, Francisco, mañana va a tener la oportunidad de poder expresar lo que vive la comunidad de Santa Victoria, ¿o hay otro vocero en su lugar? No, hay dos oradores, ¿no? Hay un criollo y un aborigen de Ruta 71. Ajá, bien. Sí, nosotros estamos acompañando en este momento, damos información a la prensa nada más. Ajá. ¿Quién es el hermano que va a realizar este pedido? Se llama Dino Salas, de Ruta 31. Uh-huh. ¿Y el otro hermano? El criollo, y el otro es criollo, Riera. Riera. Francisco, muchísimas gracias por su testimonio de vida. Bueno, muchas gracias a usted, Carmen. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Bien, Sebastián, bueno, también quisiéramos tu apreciación con respecto a esto que están viviendo nuestros hermanos y vos como testigo directo de las emociones que se han vivido anoche en esa vigilia y me imagino la emoción más fuerte en la audiencia pública, en la Corte Suprema esta mañana. Así es, Carmen, la verdad que anoche estuvimos con mucha fuerza, mucha esperanza, tanto como hombres y mujeres, indígenas o no indígenas, que acompañan a las comunidades indígenas, organizaciones, que vinieron de Santiago del Estero, y mucha gente de Buenos Aires que llegó hacia la plaza con su bolsito de comida, agua caliente, agua fresca, y en fin, más de uno quedamos sin hacer humo. Estuvimos con la gente de la Policía Federal, hablando con ellos, coqueando con ellos, me dice, la forma, ¿no? Lo que ellos me dicen, mirá, dice, yo soy de Tucumán, me dice, pero yo me adhiero a lo que ustedes están haciendo. Nosotros les vamos a cuidar toda la noche acá, ¿sabe quién? Nos consiguieron para dormir, nos consiguieron cartones de los cartoneros, nos dieron cartón, así que con eso nosotros estuvimos hasta que amaneció. Después otra gente que vinieron con un carrito, con un termo de café, Y con eso, mira, te digo, aparte de todo esto, lo que participamos acá en este para escuchar en esta audiencia, y la ONG ha sido muy importante, muy preciso también, lo que ha mencionado sobre tierra, territorio, como te decía, siempre lo estábamos haciendo nosotros. Y de esa manera yo creo que se iba construyendo lo que nosotros queríamos, los pasos importantes. ¿Sabes cuál fue los pasos más fuertes? Fue la causa de este derrumbe del cerro de Tartagal. Seguro. Entonces, todo esto causó mucho entusiasmo a nuestra gente, ¿no? Sebastián, ¿hubo mucha participación de nuestros hermanos de los pueblos originarios? Sí, zona de Salta, Santa Victoria Oeste, Santa Victoria Este, Ruta 81. También vinieron una gente que siempre entre medio hay opositores, pero después no tuvimos que hacer entender que este es una sola vez, nunca más te lo volví a hacer. Era la gente del Instituto Provincial del IPI, digamos, ¿no? Entonces, un poco, bueno, y ahorita no están muy contento que se dice, pero están con nosotros acá. Pero en realidad te digo, la gente, las mismas indígenas que viven en Buenos Aires, también estuvo con nosotros acá en Buenos Aires, en la plaza. Acompañándolos. Sebastián, una pregunta más. ¿Quiénes fueron los oradores? ¿Recordás los nombres? Bueno, uno por los originarios, Dino Sala. Hermano Huichí. Claro, el Huichí. Y el otro es un señor de los criollos. Ajá. Y fue muy importante porque se habló, mira, del año 1920, cuando ellos se asentaron en el Chaco Salteño, ellos dicen, ya vivían los huichí. Ese es un documento importante que lo dicen ellos mismos, los criollos. Sí. ¿No? Entonces, fue corto y bien preciso cuando estuvo frente a la audiencia. Fueron testimonios que le dejaron abriendo la boca, como diciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no fue muy largo el testimonio, pero ha sido muy importante. Importante, Sebastián, sobre todo esta relación que tienen los pueblos originarios con el bosque nativo, ¿no? Que tiene un carácter espiritual único. Sebastián, muchísimas gracias por esta cobertura, muy completo el informe. Muchísimas bien, gracias. Bueno, gracias. Que esté bien, Carmen. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ya llegando al final de nuestro programa, como habrán escuchado, hoy únicamente hemos abordado lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta audiencia, este día histórico para los pueblos originarios y para las comunidades campesinas. Muchas fueron las personas, muchas fueron las instituciones que se pronunciaron, que se adhirieron, que se solidarizaron con nuestros hermanos allí en la Corte Suprema de la Nación. Estuvimos también compartiendo las notas desde Buenos Aires con nuestro compañero Sebastián Reyes en esta vigilia, la audiencia que se ha realizado el 17 de febrero y también el 18 de febrero en la Corte Suprema de la Nación. Y para culminar, podemos decir que esta deforestación a estos niveles alarmantes y brutales no son una amenaza para las futuras generaciones, sino para los habitantes de hoy en día. Es una amenaza mortal, y no solo para los pueblos originarios, para los criollos y para la sociedad en general también. Recordemos lo que ha sucedido en Tartagal. También hay un sector de nuestra población que está absolutamente desprotegido. Son las comunidades campesinas, nuestros hermanos originarios, los huichí, los chorotes, los tobas, los guaraníes y muchos hermanos más. Podemos decir y nos preguntamos, ¿por qué no se mandan también las cámaras, tantos medios de comunicación a estos lugares donde nuestros hermanos están sufriendo estos desmontes? Creemos que para que no haya otra tragedia es importante que se expanda la comunicación en los medios. Y que así como mandan las cámaras y los periodistas a cubrir, por ejemplo, el conflicto de los empresarios del campo con el gobierno, estas empresas a las que se responsabiliza por estos desmedidos desmontes para la siembra de granos, esta actividad humana, este pensar, este sentir de una manera de producir riqueza para unos cuantos y la pobreza para muchos hermanos. Y la tragedia que vivieron hace casi 2 semanas en la ciudad de Tartagal. Con esto queremos concluir, hermanos, y para que estemos más juntos. Creemos que tenemos que unirnos y tenemos que involucrarnos en estos temas ambientales, tenemos que defender el medio ambiente, así como lo cuidan nuestros guardianes, nuestros hermanos originarios y campesinos. Hermanos, será hasta la semana que viene. Estuvimos acompañándolos en la operación técnica, Raúl Calizaya, quien les habla, Carmen Centeno, y desde Buenos Aires, nuestro enviado especial, Sebastián Reyes. Será hasta la semana que viene a todos. Cae la lluvia del cielo como una bendición.